Buenas noches, te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y ahora vamos a ejercer como yargonautas y vamos a intentar interpretar algunos códigos musicales advertidos en los márgenes de las tierras escocesas. El eje pivotante de este programa es la banda Lough. Luz en un dialecto o en el dialecto de las Islas Orcadas y referencia de un grupo, un terceto formado por Chris Drever a la guitarra y a la voz, Martin Green al acordeón y Aidan O'Rourke al violín. Este grupo en el año 2010 intentó emprender un recorrido musical a través de la publicación de una serie de EPs que finalmente y hasta el momento solo alcanzarían dos ediciones, la del año 2010, en la que se prestaban a colaborar estrechamente con la cantante también escocesa Karin Pulvart, más cercana a su ideario musical, y la del año siguiente, el 2011, en el que publicarían un EP de contenido sorprendente, al menos en parte de sus cortes, y que facturaban en colaboración con el músico británico que responde al nombre de Adem. Y de este EP hemos extraído el tema que abría el programa. Ahora vamos a continuar con el disco que se fabricó en colaboración con Karin Pulvart y que comienza con un tema que da título al EP titulado Evergreen. Go. Lau es un grupo que se mueve en coordenadas tradicionales y aquí la colaboración con Karin Pulvar resalta ese contenido arraigado a la música escocesa de siempre. Y por otro lado, pues también tiene aspiraciones de acercarlo a una sensibilidad pues más actual, más moderna. Y en ese sentido, pues ha en alguna ocasión realizado algunas piezas que claramente se salen de ese ideario tradicional y chocan con otras texturas. Y en esta línea, pues está también esa colaboración con el músico, productor, asociado con cierto carácter experimental, Adem, un músico británico de ascendencia turca que se unió en el año 2011 a Lau para facturar un EP que ofrece la vertiente del grupo escocés más arriesgada, sin perder el arraigo, pero sin duda más abierta a la exploración y a las sorpresas. Y un ejemplo de esta aspiración es el tema que abre este disco, titulado Ghosts, y en el que participan de una suerte de lírica abstracta, pero al mismo tiempo con un discurso que entronca con los fenómenos migratorios e incluso con el espejo y la réplica que la historia siempre ofrece, a través, en este caso, de la mirada a las propias migraciones dentro de Escocia. Quizás son unas interpretaciones que exceden de el propósito del grupo, pero que al menos a través de la letra de una de las canciones que incluye este disco, se aprecia quizás esa voluntad. Vamos a escuchar el tema que abre este EP, que responde al título de Farewell to Whiskey Chess, un tema largo y lleno de recovecos interesantes. Thank you. Continuamos con esta hermenéutica atropellada, experimental, especial y también marginal, además de muy escocesa. Hemos comenzado a través de los campesinos expulsados y propulsados desde las tierras altas hasta las ciudades industriales y vamos a continuar con pues una representación fabulada de la lucha de clases. Vamos a escuchar este From Rags to Riches. I leave the home of a lifetime like any son. I have hope and good intentions. Wandering into the daybreak, I learn as I go to fall laughing into the water. The sticks and the stones are our broken promises. I wait too long to go from rags to riches. I am in love, I am in love with a feeling. A wild, wild sky, a wild, wild sky. Fences and tumble down bridges surround and divide. I wear a coat of many colors, of many colors. The sticks and the stones are your broken promises. We wait too long to go from rags to riches. But we are in love, we are in love with a feeling. A wild sky, a wild tree. The sticks and the stones are your broken promises, but we wait no longer. We go from rags to riches. We are in love. We are in love with a feeling. Y ahora tenemos la oportunidad de desentrañar una pieza tan singular y tan inesperada como este Happy Sevens. Mantienes en la sintonía de Radio Topo y vamos a escuchar otra canción de este EP de Lau en colaboración con el músico Adem, un tema que da título al disco, titulado Ghosts, y que es el único que responde a una forma medianamente convencional. Es un tema con letra que establece un paralelismo entre los fenómenos migratorios, las hordas de personas que huyen de sus orígenes o de sus lugares como consecuencia de la guerra, del padecimiento y de la carencia, y que encuentra su reflejo en la propia historia local y autóctona. Ahí están los fantasmas en las autopistas, los fantasmas en los arenales, los fantasmas en los burdeles, detrás de los muros, en los hospitales, en los pasillos de las prisiones. Y esta canción quizás pues es la que, como digo, reúne unos elementos pues más accesibles y la que pone la nota discordante en este EP. Ghost es una canción elevadora y sentimental que está llamada a ser, sin duda, una de las más celebradas del repertorio de Lau. Vamos a escucharla. Thank you. Decimos que no somos como ellos, aunque hace una generación llegamos ocultos en los mismos barcos. Vivimos buscando protección, lejos de la lucha. Lejos de la lucha y de las dificultades de la vida. Este es el leitmotiv, aunque no lo parece, del EP de Lau en colaboración con el músico Adem, el músico productor, el artista folktrónico y el hombre que ha revestido a los temas de Lau o las ocurrencias con otros ropajes. Y de esa colaboración más igualitaria seguramente de lo que parece, escucharemos luego otro tema mucho más progresivo y sorprendente, quizás como ese que ha abierto el programa o como el titulado Farewell to Whiskey Chess, esa larga pieza que hemos escuchado anteriormente y que nos llevaba por caminos más pedregosos y seguramente interesantes. Ahora vamos a volver al EP que grabaron con la Polwart, con Karin Polwart, un disco de 5 canciones que concluía con otro tema del repertorio tradicional, con autores conocidos, pero inevitablemente perteneciente a un acervo que ya forma parte de la tradición. Hablamos de Lord Jester, que, como digo, sirve para cerrar este disco. Lau y Karin Polwart. Fun. our honor bides by Hemwafford, beneath the cross and crown. Maybe he's gone with James and John to fish by Galilee, or maybe he's gone with a fisherman to find his Calvary. Después de este baño de arpegios perfectamente reconocibles, vamos a desplazarnos por terrenos más inestables, escuchando una canción titulada Mr. Timothy, aunque hay que comentar que en el EP aparece acreditada, entiendo por error, como Mr. Timony, y aunque no lo podría asegurar, y que ofrece la cara más, no sé si arriesgada, porque es un tema melódico, aunque progresivo, casi narrativo y abierto a los fenómenos inesperados. Vamos a escuchar Lau junto con Adem. Thank you. vamos a despertarnos repentinamente con otro tema, el último en este caso, en compañía de Karim Boulouart. I never thought I'd find life easy. I was lately falling apart. And then you came and then you made me lean that bed harder on my heart. Aren't you just ravenous for a midnight feast? Oh, drooling moon is shining down. Well, we went down the road, we got soaked in moonlight, hedged in roses on either side. And all that was in our ears was the sound of the ocean. And down the distance, a indigo sky. Aren't you just ravenous for the night feast? Oh, drooling moon is shining down on us at the end of the street. Damned if I do, my love, damned if I don't, my sweet. There I declare, this morning love turned evening. Just the sound of your breathing, a feeling worth feeling. Come a summer's evening at the break of day. Aren't you just ravenous for a midnight feast? Oh, drooling moon is shining down on us at the end of the street. I'm damned if I do. Don't my sweet, dare I declare, this morning love turned evening dear. Y vamos a concluir el programa escuchando el reverso o el negativo de la canción Ghost, que cierra el EP en colaboración con Adem. Vamos a terminar entonces con esta pieza y os emplazamos para que escuchéis el próximo programa. Si os mantenéis en la sintonía de Radio Topo, aquí en el 101.8 de la frecuencia modulada, a continuación podréis escuchar el programa Cuerdas de Acero.